Kaixo Gabón, bienvenidos y bienvenidas a otra sesión más de Cales Cales Soul. Aquí estamos ya pasando las canutas, hace un calor tremendo. Se nota que estamos en veranito y se nota que estamos mucha gente de baja porque, como ocurrió hace unas semanas, tengo aquí enfrente, no lo tengo al lado, a ZZ Iñaki. ¿Qué tal, Gabón? Gabón, cada uno a un lado de la pecera. ¿Eh? ¿Perdona? Que cada uno a un lado de la pecera. A un lado de la pecera, es que el problema es que ahora no oigo bien, a ver si... A mí me oyes, ¿no? ¿O no? Vale, vale, ahora sí. Bueno, pues tenemos varias bajas, saludos a Baranda, que está pochito, pero bueno, la semana que viene aquí estará con nosotros seguro. Saludos a Gaiska, y hoy tenemos a nuestros dos currelas especiales, los más las estrellas del programa, Íñigo Art y Arcaich Cortavitarte. Saludos. Buenas. Ah, ya se oye, ya se oye. Aplausos. Bueno, como sabéis, como viene siendo habitualmente, pues la segunda hora del programa pues se encargarán de ponernos a bailar, seguramente, aquí en los estudios y seguramente en todas vuestras casas. Nos acordamos siempre de nuestra gente que nos escucha ahí en Zaragoza, en Radio Topo, en Radio Gallinera, en Valencia. Y ya sabéis que nos podéis escuchar en los diferentes podcasts que vamos colgando, a través de iVoox, en Facebook y en la página web ovejasnegrax.com. Bueno, pues hechas las presentaciones, arrancamos ya con la fanfarre. I'm moving every time I let it be. Bueno, pues acabamos de escuchar a Johnny Chef y el tema I Can't Stop Moving, publicado en sello Fire en el año 1961. Y es que hoy, hasta que en esta primera hora, vamos a hablar un poquito de un par de sellos fundados por el señor Bobby Robinson, los sellos Fire y Fari Records. Son dos sellos, ejemplos clásicos de los altibajos que sufrían algunos sellos estadounidenses desde sus inicios. Sellos formados para desarrollar un estilo que mezclaba el rhythm and blues, el doo-wop y el blues más puro, y que reflejaron el desarrollo de la música negra desde finales de los 50 hasta mediados de los 60. Y como hemos dicho, quien estuvo detrás de todo esto era el señor Bobby Robinson, que se inició en el negocio de la música en 1946, cuando abrió una tienda de discos en Nueva York. No, a half a heart. It takes one and one to make two. You want my love, but you just want to borrow. You're here today and gone tomorrow. You give me love, then you take it back. It's got to be this or that. I have a heart. You don't. I have a heart. I have a heart. I just want to have a heart. It takes more than one to make two. Pues acabamos de escuchar ahora a Little Junior Lewis y el tema Half a Heart, grabado para el sello Fari Records en el año 1960. Sigamos un poco con la historia del señor Robinson, y es que a primera vista parecería que probablemente pues no eligió la mejor carrera al regresar a la vida civil tras servir en la Segunda Guerra Mundial. Bobby Robinson tuvo la fortuna de ser asignado a un puesto en el ejército como oficial de entretenimiento con base en Hawái. Este trabajo le abriría las puertas a una futura carrera en la música, concretamente a la propiedad de una tienda de discos y a la creación de un sello discográfico independiente. Bobby Robinson, cuyo verdadero nombre era Morgan Clay Robinson, nació en 1917 en Union, Carolina del Sur. Al regresar a la vida civil, se aventuró en la calle 125 del Harlem de Nueva York, donde descubrió que los clubs nocturnos de Harlem estaban en auge y que los clientes tenían dinero para gastar después de la Segunda Guerra Mundial. Don't believe a word you say, because you're wild and you can't thought you'd make a pass at a close friend of mine. Still you tell me that you love me, but I think you're lying to me. Don't believe a word you said, because you're wild as you can be. I know that I'm a fool to stand for you playing around. If I had any sense at all, I'd go on and put you down. I swear I'm gonna quit you. I say it day and night, but when you put your arms around me, everything's alright. Then you tell me that you love me, but I think you're lying to me. I don't believe a word you say, because you're wild as you can be. I tell myself I'm true and I'll be. Ahí hemos escuchado a Marianne Faithfull, el tema Wild As You Can Be, de 1959 en Fire. Bobby Robinson abriría su tienda de discos en el verano de 1946 y aprendería de los y músicos que pasaban por los clubes de la zona, incluido el famoso Apolo, qué música estaba de moda y cuál no. Bobby era probablemente la persona menos indicada para fundar un sello discográfico, una empresa muy arriesgada y potencialmente costosa. De hecho, su idea inicial era abrir una tienda de todo a 5 a 10 centavos, pero no pudo conseguir suficientes metros cuadrados asequibles para eso, así que se conformó con una tienda de discos. I said I got it. Yeah. Nothing but the love that I can get on the land, but I got it. Yeah. I got it. Yeah, I got it. Where? In my heart. Where? I said I got it. Where? In my hand. Where? I said I got it. Where? In my arm. Where? I said I got it. Where? Down in my feet. Where? Yeah. Nothing but the love that I can get on the land, but I got it. I met a sweet little girl, she was going down the street. Cry, baby, let me hold your hand. I don't wanna harm you, baby. I wanna be a loving man. Cause nothing but the love that I can stand on the land. But I got, yeah, I got, yeah, yeah. When I hear the brother call, but I look at those big brown eyes. He said I got it. Where? In my heart. Where? He said I got it. Where? In my arms. Where? He said I got it. Where? In my leg. Where? He said I got it. Where? Down in my feet. Where? Yeah. I love that. Yeah. Got. Yeah. Yeah. Got. Where? In our heart. Say it again. Got. Where? In our heart. Hemos escuchado a The Guy Poppers, I've Got It, en el sello Fire en 1960. La suerte y la perspicacia empresarial se combinaron y la emergente escena del rhythm and blues aseguró un éxito temprano. Los productores discográficos independientes comenzaron a visitar la tienda y sus flirteos con Hamed Ertegun de Atlantic Records, sumados a la exhibición de maquetas de talentos locales, convencieron a Robinson de que había futuro en la producción discográfica independiente. Grabó su primer disco en noviembre de 1951 y Robin fue el primer sello que fundó, aunque el nombre se cambió rápidamente a Red Robin tras las amenazas legales de los dueños del otro sello independiente con el mismo nombre. Bueno, acabamos de escuchar a Helen Bryan y su tema That's a Promise, grabado para el sello Fari Records en el año 1960. Y sigamos un poco con la historia de esos dos sellos, de estos dos sellos y de Bobby Robinson. Y es que ha sido citado, y con razón, como uno de los primeros dueños de sello discográfico negros, y sin duda, en aquella época, el único en el Harlem. Además, tenía la capacidad también de componer y producir sus propios discos. Originalmente se especializó en grupos vocales negros y grupos como los Mellow Mods, los Rainbows o los Vocaleers formaban parte de su primera lista, todos con éxitos de rhythm and blues nacionales o locales. Irónicamente, su primer gran éxito fue un artista en solitario, Champion Jack Dupree, con el tema Shake Baby Shake. Como la mayoría de los sellos, Robinson también podría mencionar a los que se le escaparon, perdiendo por ejemplo a The Chords con el tema She Boom para el sello Atlantic, a pesar de haber probado las primeras versiones de la canción. Shake, baby, shake. Shake, baby, shake. Tras una breve etapa del sello Whirling Disc, donde produjo el éxito The Closer You Are para The Channels, Robinson fundó el sello Fairy y la editorial Feire. Inicialmente, todavía grupal, el sello dio un giro en 1959 con el lanzamiento de Kansas City de Wilbur Harrison, una canción de Willie Littlefield que llevaba años interpretando en directo. Aún así, el sello tuvo problemas. Se entabló una batalla legal con el sello Savoy Records, que afirmaban que Harrison seguía bajo contrato con ellos. Y Robinson entonces fundó Fire Records para evitar que futuros fondos de Fari se vieran involucrados en los procedimientos legales. Fire cosechó éxitos con Tar Heel Slim y Buster Brown, y también fue el hogar de bluesmen como Elmore James, Lightning Hopkins y Arthur Crudup, quien arrasó con el tema original That's Alright Mama. Otro éxito llegó con el lanzamiento de la versión de Bobby Marchand, There Is Something On Your Mind. Vamos a ir nosotros ahora con Tar Heel Slim, el tema Number 9 Train. Vamos allá. Lord, I En 1961, Robinson resucitó Fury como sello y grabando a Gladys Knight y The Pips, quienes posteriormente se convirtieron en estrellas en Motown. Y logrando más éxito aún con Yaya, de Lee Dorsey, en la que Bobby Robinson participaba en la composición. Vamos a escuchar este tema. Oh, well, I'm sitting here, la la, waiting for my yaya. Oh, I'm sitting here, la la, waiting for my yaya. Oh, it may sound funny, but I don't believe she's coming. Oh, oh, baby, hurry, don't make me worry. Oh, that I love you, oh, how I love you, oh, oh. Sitting in la la, waiting for my ya-ya, oh. Sitting in la la, waiting for my ya-ya, oh. It may sound funny, but I don't believe she's coming, oh. Luego seguimos con Bobby Robinson, porque posteriormente fundó otro sello, Enjoy Records, que vio la luz con el Soul Twist de King Curtis, un éxito número uno en 1962. Este sello continuó publicando discos durante prácticamente entre los años 60 y hasta entrado los años 80. Bobby Robinson, hasta casi su muerte, siguió regentando una tienda de discos en Nueva York y siguió grabando la música que amaba dentro del Harlem de Nueva York. Sus años dorados quedaron atrás, aunque era un astuto empresario que solía grabar a los artistas canción por canción para evitar la mayoría de los problemas legales que afectaban a otros. Aún sufrió cuando la transición a la producción discográfica corporativa destruyó el mercado de los sellos independientes. Love for me in the bank of love. Bien, este tema que acabamos de escuchar a cargo de Janet Calloway, Bank of Love. Y sigamos repasando algunos artistas que pasaron por estos sellos del señor Bobby Robinson, como por ejemplo Allen Radel Band, a quien a veces se le acreditaba como Alden Band y que actuaba muchas veces como Targen Slim. Y antes, dos temas anteriormente hemos escuchado en el tema Number 9 Train. Pues este cantante, tras cantar en varios grupos de gospel, se une a los Larks antes de grabar junto con su esposa Annalee Little Ann Sanford y posteriormente ya como solista. La canción que os hemos dicho antes fue su primer éxito en Fari Records, y de su época con Little Ann hemos elegido este tema grabado para el sello Fire en el año 1960, Can't Stay Away. Mary Ann Fisher fue una cantante de rhythm and blues que realizó giras y grabaciones con Ray Charles como vocalista destacada entre los años 55 y 58. Es la voz principal en el tema What King of Main Are You de Ray Charles del año 57. Tuvo varios lanzamientos en diferentes sellos discográficos a principios de los 60 y años después ya vivió en Louisville, Kentucky, donde continuó actuando. De su época en solitario y centrándonos en nuestros sellos protagonistas Fire y Fari Records, elegimos este tema grabado en el año 59 y titulado Pat on My Sauce. Step in my place, you'll see what I mean. You know I feel that you feel a pain in your heart. Baby, I've been let down more times than I can remember. How you cheated on poor little me from January to December. in my place. Well, you'll see what I mean. You know I feel that. You feel, you feel, you feel a pain in your heart. I've always been faithful and I've always been true. But there's gotta be a change in you. Well, put on my shoes, put on my shoes, put on my shoes for a mother to know what I've been through. One and have fun at all is said and done. If you got any doubt, you ought to find out, put yourself in my place and you'll see. Put on my shoes for a day. Put on my shoes for a week. Put on my shoes for a month or two. You know what I'm through. Put on my shoes. You'll get the blues. You'll get the blues. The blues if you'll put on. Buster Brown nunca había participado en una grabación profesional antes de que Bobby Robinson lo llevara a un estudio de Nueva York en junio de 1959 para producir Fannie Mae, que se convirtió en un éxito de rhythm and blues e incluso alcanzó cierto éxito en las listas de pop. Brown posteriormente no repitió con tanto éxito, aunque logró algunos hits menores con Fire Records, antes de fichar por el sello Checker en 1964. Por ejemplo, este tema que vino como cara B del single editado en Fire en 1960, John Henry, The Steel Driving Man. Con el tema Ya, antes de cantante se dedicó profesionalmente al boxeo y lo hizo con cierto éxito en la década de los 50 antes de alistarse en la marina. Esto posteriormente fichó por el sello Fury en 1961 grabando el mencionado Ya. Hay que pasar una motillo, que alcanzó el séptimo puesto en las listas de éxitos estadounidenses. Al año siguiente lanzó una versión de Do Re Mi de Earl King y volvió a tener una presencia considerable en las listas. Do Re Mi fue un tema grabado en Fury en el año 1961. She got a whole lot of rhythm when she walks, and I can hear music when she talks. Do re mi fa sol la ti. Forget about the do and think about me. Do re mi fa sol la ti. I wonder who can this creature be? She ain't Mona Lisa as I can see, but I don't care. She looks good to me. Do re mi fa sol la ti. Forget about the do and think about me. Do re mi fa sol la ti. I can learn to love you, yes sir. I may sound crazy, but it's so fine. Tell me, pretty baby, how you gonna act? Do re mi fa sol la ti. Forget about the do and think about me. Let's get together and make hooky. A, B, C, D, A, F, G. A Cupid shooting arrows 3x3. A do, re, mi, fa, sol, la, ti. Forget about the do and think about me. A do, re, mi, fa, sol, la, ti. Forget about the do and think about me. A, B, C, D, E, F, G. Forget about the do and think about me. Do re mi fa sol la ti. Forget about the do and think about me. A B C D E F G. Forget about the do and think about me. Do re mi fa sol la ti. Forget about. Bueno, pues aquí vamos acabando esta primera horita. Ya enseguida, en 10 minutillos, ya empezará Íñigo Art con sus vinilos. Y de mientras vamos a acabar con algunos temas de estos dos sellos importantes de Nueva York. Ahora vamos con los Rainbows, un grupo conocido sobre todo por su éxito Mary Lee, publicado originalmente en el sello Red Raven Records en el año 54, aunque posteriormente fue licenciado al sello Pilgrim Records, quien lo reeditó en el año 56. Tras esto, el grupo dejó Fari Records y se une a Pilgrim ya como artistas a sueldo. Su otro motivo por el que es conocido este grupo, los Rainbows, era por ser el grupo en el que pasaron pues algunos artistas conocidos posteriormente, como por ejemplo Marvin Gaye, Don Covey o Billy Stewart. Vamos a escuchar ese éxito del año 54, titulado Mary Lee. Chibala, chibala, chibala, chibala, chibala, chibala, chibala, chibala, chibala, chibala, chibala, chibala, chibala, chibala, chibala, chibala, chibala, chibala, chibala, chibala, chibala, chibala, chibala, chibala, chibala, chibala, chibala, chibala, chibala, chibala, chibala, chibala, chibala, chibala, chibala, chibala, chibala, chibala, chibala, chibala, chibala, chibala, chibala, chibala, chibala, chibala, chibala, chibala, chibala, chibala, chibala, chibala, chibala, chibala, chibala, chibala, chibala, chibala, chibala, chibala, chibala, chibala, chibala, chibala, chibala, chibala, chibala, chibala, chibala, chibala, chibala, chibala, chibala, chibala, chibala, chibala, chibala, chibala, chibala, chibala, chibala, chibala, chibala, chibala, chibala, chibala, chibala, chibala, chibala, chibala, chibala, chibala, chibala, chibala, ch Bueno, pues sigamos con otro tema. Vamos ahora con un grupo que posteriormente fue mundialmente famoso porque empezaron aquí en Fari Records y luego ya triunfaron en la Motown. Me estoy refiriendo a Gladys Knight y los Pips. Con un tema publicado en el año 62 y titulado Operator. Operator, are you sure that line is busy all this time? Want to please try the number? Operator, try the number. I've got to reach that baby of mine. I've got to tell him that I'm sorry for the things I've said. Sorry as I can be. So won't you please try the number? Operator, try the number and see if you can get him to talk to me. So long. I hope he hasn't found somebody new. Oh, won't you please cut in, because it's an emergency. And tell my baby, forgive me. I've got to tell him that I'm sorry. Bueno, pues vamos con el último tema en esta última hora. Vamos con otro tema de Fury Records. Y un tema de un cantante nacido en Nueva York, Billy Humbrick, y que en el año 1967 publica este super tema para bailar, titulado Flaming Mami. I was down at the Devil's Den last night, yeah. Having a ball, I'm doing a bumper ride, yeah. Listen, in walk Mamie, flaming Mamie. Hello, Mamie, ooh, hey, hey, hey, pretty baby. Yeah, maybe you're my heart desire. Yeah, if you be my baby, I'll be true. Let me tell you what I'm gonna do. Oh, just for Mamie, flaming Mamie. Hello, Mamie. Settle down. Just maybe. I'ma get a job. Just maybe. I'ma quit the mob. Just maybe. Just for maybe. Just maybe. I'ma buy a Volkswagen, not a Cadillac. I'm even gonna take this shit off of my back. Look at here. Oh my goodness, and bless my soul. Ooh, I love old Mamie like a ton of gold. Hey, just for Mamie, Mamie. I want you to listen to me, Mamie. You know that I need you, baby. Just I can't do without you. There's no doubt about it. Just oh, Mamie, I gotta have it. Bueno, pues ya entramos en la hora de nuestros DJs estelares, Íñigo Art y Arcaiz Cortabitarte, Punko. Y le comenté a Íñigo que, por favor, pues mira, nos trajese un vinilo del sello Fire Records, un poco para enlazar la primera hora y la segunda. Y el primer tema que nos va a pinchar Íñigo es a cargo de Buster Brown y se titula Don't Dog Your Woman. ¡A disfrutar! be snuff juice everywhere. Are we gonna pitch a wang dang doodle all night long? Such loving, such loving, such loving, baby, baby, baby, baby, loving. I love you, baby, that's all I want you to know. Such loving that you give to me, such loving I can hardly see. Such loving, baby, baby, loving. Try, oh yeah, try. Come on, shoo-be-doo-bop, one more time. mama, come on, shoo-be-doo-bop-trap. Yeah, now come on, shoo-be-doo-bop-trap. Do the willy, shoo-be-doo-bop-trap. Now come on, shoo-be-doo-bop-trap. Move your feet now, come on. Oh yeah, shoo-be-doo-bop-trap. Come on, shoo-be-doo-bop-trap. Come on, shoo-be-doo-bop-trap. Just a come home from the dance, stand in the hall and make a romance. When you do the thing you shouldn't do, peekaboo, I'm watching you. When you ought to be in school, learning about the girls that rule. When you tell a tale that isn't true, peekaboo, I'm watching you. Look in the dark, you see my face. Don't try to hide, I'm every place. Play cool, kind of sweet. I'm gonna give you hot feet. Hope you heard the thing I said. Let it sink in, you're being hard-headed. When you dance, the soul right off your shoes. Peek-a-boo, I'm watching you. Dog, you see my face. Ow! Don't try to hide. I'm every place. Play cool, kind of sweet. I'm gonna give you heartbeat. Hope you heard the thing I said. Let it sink in. You're being hard-headed. When you dance, the soul's right off the shoes. Peek-a-boo, I'm watching you. Do the thing you shouldn't do. Peek-a-boo, I'm watching you. Do the thing you shouldn't do. Peek-a-boo, I'm watching you. Do the thing you shouldn't do. I'm a spaceman sent from the moon. Shine up a missile and head this tune. Let's blow. Yeah, let's blow. Now lift your arms just like a bird and listen for that magic word. Let's blow, oh, let's blow. Let's blow, let's blow, baby, let's blow. And now watch those planets go whistling by. Let's go. We're going well, pal. busting rocks. But now you're grooving on the dance floor alone. Hey now, with the stone fox. Do the duck. Just a little bit louder. Do the dance. Yeah. Funky Onions, boy. Spunky Onions, boy. Money, money, don't grow on trees. Money, money, gonna go to the river, gonna jump right in, throw myself to the bottom, that'll be the end. Thought you didn't love me anyway. So where I'm going, oh Lord, be gonna stay. Gonna go to the pawn shop, buy myself a 38. Thought you didn't love me anyway. So where I'm going, I'm going to stay. Well, you told me that you love me, said you would be true, said you'd always love me, but you never do. So I'm going to the river, gonna jump right in, good love. that's a pretty good love. To look at and I won't win a prize. When it comes to loving, I'll open your eyes. Baby, I love you so. Show enough. You got me begging, pleading. That right. Your love is all I'm needing. Say more. There's nothing I wouldn't do. That's a pretty good love. Open your eyes. Baby, I love you so. Sure enough. You got me begging, pleading. That right. Your love is all I'm needing. Say more. There's nothing I wouldn't do. That's a pretty good love. That's a pretty good love. That's a pretty good love. Mixed up over you. Yes, I'm just a little mixed up, darling. I don't know what to do. Now you said you love me, give me stars up above. I thought sure, daddy, I had all your love. I'm just a little mixed up over you. Yes, I'm just a little mixed up, and I don't know what to do. Jump and sing, but I know now you don't mean me a thing. I'm just a little mixed up over you. Oh, I'm just a little mixed up, and I don't know what to do. Mixed up over you. Yes, I'm just a little mixed up, and I don't know what to do. Now you just listen, yeah, daddy, what I have to say. If you don't wanna be on my way, I'm just a little mixed up over you. Yes, I'm just a little mixed up, and I don't know what to do. You just listen, yeah, daddy, won't you come on home? I'm sitting here crying, darling, all alone. I'm just a little mixed up over you. Yes, I'm just a little mixed up, and I don't know what to do. I'm off the yak and you're rocking and rolling. You don't understand it, but it sure feels nice. You thought you might try it, but once or twice. You started with that dance they call the stroke, but you felt much better doing rocking. Speaking around with my best friend. the people say, what you don't know don't hurt you. Said that we was through, but I'm coming there to knock on your door. I don't care what you do, I'm coming to see you. You hear what I say? I'm coming to see you. I just can't stay away. Oh yeah. Your mom said I wasn't welcome. Your dad said, son, roll on. But I'm gonna try with all my might to melt your heart of stone. I'm coming to see you. You hear what I say? I'm coming to see you. I just can't stay away. Man, what a mess I'm in. Girl's mad, and her mom's mad, cause she's mad, and her dad's mad, cause her mom's mad, mad at everybody's mad, and all because when I kissed her goodnight, I called her Sophonia. But man, her name ain't Sophonia, her name's Betty, but man, anybody can make a mistake, but I'm gonna try just one more time to call and see if I can't apologize to her. I hope that you forgive me and pity my broken heart. I hope we'll get together soon and make a brand new start. I'm coming to see you. Hear what I say. I'm coming to see you. I just can't stay away. What's that, baby? I better what? But you do. I'll be there in 10 minutes. Excuse me. Excuse me, please. Excuse me. But will you please pass the biscuits down, please? Will you pass the biscuits down? I can't work working slave and all my kinfolk do it. Play. Look at Uncle John down there. Had 4 biscuits already. No wonder he got 4 chins. Down at the other end. I thought she was on a diet. That 8 biscuits she ain't had name. Excuse me, Uncle Bill. Will you please pass the biscuit? Please. Bueno, pues. Con este tema de André Williams nos estamos ya despidiendo de esta sesión de hoy de Cales Cales Sol, la última hora, esta última hora, como habéis podido comprobar, con excelentes temas pinchados tanto por Íñigo Art como por Arcaich Contavistarte, Punco. Y nos despedimos ya de esta forma, hasta la semana que viene, ZZ Yaki. Esperemos que vayamos recuperando. Sí, a ver si volvemos a estar más efectivos. Sí, bueno, pero lo hemos solventado, ¿eh? Sí. Hemos solventado aquí. Los muchachos han portado, los muchachos de Cales Cales Show han estado a la altura. Pues. Nos despedimos ya. Sí, creo que sí. La semana que viene aquí en Sinchiliki Ratia, ya sabéis que a partir de ahora ya sí o sí, en la 100.0 de la FM. También, ahí nos podéis escuchar. Estamos escuchando desde muchos sitios ya. Y si no, pues vía podcast, a través de iVoox, en la página web de ovejasnegras.com, en sinchiliki.net, ahí nos podéis capturar para bailar estos super temas. Nada, la despedida habitual. Nos despedimos hasta aquí la próxima. Desde... De nuevo, aquí en Cintilic y Ratia, en Cales Soul.